Y ahora sí, llega el momento de la entrevista. Última entrevista antes de la veda. Entrevista por dos. Recibimos a Martín Turi Barrio Nuevo, candidato a concejal. Carlos Alonso, candidato a diputado provincial. Ambos de Unión y Libertad. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen día, gracias por la invitación. Bien, bueno, bien. Buenos días, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar en este día tan importante, ¿no? El último día, como que cada hora es más importante para hacerla rendir en lo que es la campaña, más allá de que fue una campaña atípica de baja intensidad en general, no sé cómo lo han vivido ambos, ambos ya tienen una campaña encima, y te quiero preguntar a vos, Turi, que vos a vos también te tocó cargarte una campaña, fuiste cabeza de lista ya por 2021, hace 4 años exactamente, ¿qué similitudes y qué diferencias tuviste en esta nueva campaña, habida cuenta que es una campaña más corta? Es una campaña sin pasos y es una campaña sin boleta nacional, con lo cual algunas cosas fueron muy diferentes, seguro. Sí, creo que la idea de hacia dónde se apuntó la campaña cambia, en el sentido, como vos decías, es más regional, más local, y bueno, un poco también esa es la intención, ¿no? De que el votante de bahiense y de la región entiendan eso y que estén buscando gente que los represente a ellos y no gente como siempre antes ha pasado, de que era una, digamos, como era como un regalo, sí, ser diputado provincial, porque en realidad el que arrastraba la boleta era el diputado nacional, entonces así no fue, ¿no? En la región con los diputados que hemos tenido. En ese sentido creo que cambió un poco el paradigma. También me tocó una campaña austera, porque digamos que siempre la idea es mantener las ideas, sobre todo. Como dice el presidente, si defender las ideas de la libertad te llevan al ostracismo político, bienvenido sea. No vamos a cambiar las ideas a cambio de tener más recursos para una campaña o tener más visibilización, sino que lo que mantenemos es la idea. En ese sentido me tocó las dos veces ir, digamos, con la difícil, por decir una manera. Pero bueno, creo que en general fue igual más austera, menos participativa, que creo que un poco también por las listas que se han presentado, quizás las más grandes, las que más generalmente hacen más ruido, la verdad no, uno ve y pareciera que no se llevan bien ni entre ellos, imagínate lo que va a ser en el Consejo. ¿Algún en especial eso, Turi? Y sobre todo lo de la Libertad Avanza, uno ve y son una amalgama de cosas raras, como una esfinge, el mitológico, ¿no? Diferentes no, animales. No el coso, la esfinge es un animal creado por distintos animales, ¿no? Sí. Cabeza de hombre, alas, cola de serpiente. Entonces, parece eso, ¿no? Una amalgama de cosas que no se llevan y que terminan rompiéndose. Entonces veo que no hubo una campaña al unísono. Y lo único que dijeron fue votar violeta, o sea, de propuestas y eso, que tendrán que haber cambiado, por lo que decimos, una elección regional, una elección local, y lo único que te dicen es votar un sello. Bueno, eso te quería preguntar, porque vos decías esto es una oportunidad para que los candidatos locales, no usaste esa expresión, la voy a usar yo, se luzcan, ¿no? Digan, bueno, yo quiero hacer esto por la ciudad, tengo este proyecto, tengo esta visión, tengo este diagnóstico, pero quizá no se vio tanto eso. Habida cuenta lo que decís, la Libertad Avanza, comparto el diagnóstico, el oficialismo fue más por una cuestión de mostrar una continuidad en la gestión, es decir, quizá no hay una novedad en la campaña, en sus actividades, y después terceras fuerzas u otros espacios políticos como el que vos pertenecés, intentando de meterse en un debate que nunca se terminó de activar, por lo menos yo sentí eso en un momento, que no, nunca nos sentamos a discutir qué hacemos en Bahía Blanca, qué van a hacer los 12 concejales que van a entrar en Bahía Blanca y los 11 diputados que van a entrar de la sexta. Sí, mira, sacando lo que es justamente el oficialismo, que siempre casi naturalmente caen en que están defendiendo la gestión, ¿sí? Cuando en realidad también, tenemos que pensar que son concejales que van a tener movimiento propio, ideas propias, y que esperamos que tengan, digamos, proyectos propios de los concejales, no solamente que sean, por decir una manera, el brazo armado o el brazo político del Ejecutivo, ¿no? Que, claro, que la idea es tener discusión y debate con nosotros. La izquierda, que siempre mantiene sus propios ideales, como que ser concejal para terminar con la guerra en Palestina, algo que no lo entiendo, nunca lo voy a entender, pero bueno, ellos piensan así. Igual yo me acuerdo cuando te entrevisté hace mucho tiempo, creo que todavía no eras concejal, que me dijiste, a mí me gustaría que entre la izquierda también para que estén todas las voces. ¿Seguís pensando lo mismo? No, como para tener todas las voces seguro, sí. Pero la realidad, yo te digo de lo que se propuso en esta, sí. en esta campaña, lo que yo veo. Y el resto de la fuerza... Yo le escuché dos proyectos concretos con los que sé que por ahí no vas a estar de acuerdo, había cuenta, ¿no?, de las diferencias ideológicas, pero... ver el tema de tierras ociosas del municipio para hacer viviendas y el tema de la tasa extraordinaria a las empresas del polo para la inundación, para la reconstrucción de Bahía en realidad. Sí, las dos, que obviamente, a ver, lo que es las tierras ociosas, como le llaman, sí. Vos pensás que acá el principal problema que tenemos es que no tenemos un planeamiento, ¿sí? El famoso código planeamiento urbano, que vos lo escuchás. Eso es lo que te iba a decir al final. Sí. El resto de las fuerzas, vos ves que proponen todo lo que nosotros venimos peleando durante 4 años, ¿sí? Y lo sorprendente que hay fuerzas, por ejemplo, el radicalismo, el de Somos Buenos Aires, sí. Que está junto con la izquierda. Recordemos que el Partido Social, y el Partido Socialista, ajá, pertenece a esa alianza. El Partido Socialista está dentro de la alianza Somos Buenos Aires. Sí. Tanto ellos que llevan a Salaverry, que ya tuvo un mandato, el vecinalismo con Marchese, que ha sido, no sé si tuvo un mandato, pero ha sido parte de todo un gobierno y era concejal suplente, así que también ha tenido influencia. Y el resto de las fuerzas te vienen y te plantean lo mismo que nosotros venimos planteando hace 4 años, y sobre todo el Pro Avanza, que te viene a plantear las cosas del liberalismo, cuando dentro de las listas tienen encima gente como el ex intendente Gay, que sistemáticamente rechazó, cajoneó y ninguneó todos los proyectos liberales que yo presenté durante los 2 años en el que él estaba como intendente y yo estaba como concejal. Me explico entonces, lo que vos ves que de las propuestas, yo hago la comparación, digo, o fue una epifanía, sí, o fue la Virgen de Luján que bajó y les indicó que ahora el camino era el liberalismo, porque no se entiende cómo los mismos que tuvieron la oportunidad de acompañar esos proyectos que hoy levantan la bandera, ¿sí? Los rechazaron. Hablan de planeamiento urbano cuando tuvieron 8 años en el Ejecutivo, ¿entendés? Y lo, sí, único que nos pasaron fueron 4 filminas del planeamiento urbano. Claro, sí, es una deuda entonces, de larga data. Entonces, el mismo presidente Milei dice, no podemos esperar actos distintos de los mismos de siempre. Y los mismos de siempre son los que están en todas las listas, ¿eh? No solamente en el Pro Avanza, sino, como te digo, Somos Buenos Aires. A ver, el candidato a diputado de Leo tuvo 8 años de senador provincial. Decime qué le trajo a la región. ¿Entendés? ¿Qué le dio a la región? ¿Qué tuvo? ¿En qué influenció en la región? Nada, cero. Campagnoni, hoy devenido a concejal. Aprendete, diputado. Perdón, Turi, pero aprendete el apellido de pobre Fernando. Campagnoni. Siempre lo vas cambiando. La otra vuelta, no hizo nunca nada para que lo recuerden. Bueno, lo que claro, empezó tranquilo, Carlos. Tenía acá callado en el rincón, algo tengo que decir. Te iba a preguntar ahora, pero bueno, un poco es eso, ¿no? Ahora volvemos, Turi, y charlamos un poco más de propuestas, tus propuestas, esto que me quedó interesante, esto que decís que te copian las propuestas y eso, ahora vamos con eso, pero te quiero preguntar a vos, Carlos, ambos ustedes en este momento, ambos son concejales, Turi se le vence el mandato, va por la reelección, en tu caso te quedan 2 años más, sos candidato a diputado. ¿Para qué querés ser diputado? ¿Quién te metió en esta? ¿Por qué te metiste en este quilombo? Ahí está, Carlos, esa pregunta era mejor. Claro, esa, vamos a ser sinceros. Bueno, alguna vez creo que lo conversamos. Yo trabajo en el sector privado, tengo empresa, tengo comercio. La realidad es que escuché en algún momento, allá por el 2018, a José Luis Espert y a Javier Milei hablar de las ideas liberales, y se me prendió la lamparita y dije, pucha, mirá, esto tiene que ver con las ideas del sentido común, que no se alejan quizás de otros espacios políticos, pero que sí que se ha tergiversado bastante el sentido común, dejó de ser común y dejó de ser sentido. Y yo nos reuníamos en los asados y charlábamos y charlábamos y charlábamos. Y un día dije, bueno, creo que he logrado todo lo que yo me había propuesto de chico en mi vida y intenté llevar el mensaje de las ideas de liberales a toda la ciudad de Bahía Blanca. Arranqué, vuelvo a repetir, con la campaña a presidente de José Luis Esper allá por el 2018, que fue en el 2019. Y luego la campaña diputado provincial por José Luis Espert. Compartimos espacio con Turi, espacio de militancia, no político, no partidario. Y después, cuando terminó la campaña, que yo quedé por errores técnicos de la lista afuera de la competencia, sí. me empecé a trabajar con Ramiro Marra y con Javier Milei, que en ese momento estaban armando todo el andamiaje electoral para Javier Milei presidente. Y me metí básicamente por eso, porque consideré y sigo considerando que desde afuera no vas a cambiar nada. O sea, la crítica desde afuera es fácil, es sencilla, y después cuando vos entrás te das cuenta que no es tan sencillo, que es bastante complejo, pero que es la única forma que tenemos aquellos que vivimos quejándonos con acierto, no digo que estemos desacertados, de cómo los políticos desprecian al laburante, al estudiante, a todas las personas, como le dicen muchos, de a pie, que yo no creo que sea un buen calificativo. Y bueno, ahí estamos, tratando de llevar adelante todas las ideas que consideramos, tanto Turi como yo, lógicas, que tienen que ver no solo con el liberalismo, sino con el sentido común. Y hay como una situación medio rara que se da con vos, que es que sos a la vez presidente del bloque de La Libertad Avanza y sí, candidato por otro partido, que tampoco es que estás, no sé, en el frente revolucionario de norcoreano, ¿no? Digamos, estás en un partido liberal y de derecha, corregime sí, si me equivoco, ¿no? Pero eso por ahí es un poco difícil de entender. ¿Por qué vos hoy, ya lo hemos charlado, te voy a hacer decir cosas que por ahí ya hemos escuchado, pero me parece que a la luz de los hechos quizás se puede ir entendiendo, a la luz de esta campaña, ¿por qué no estás en la lista de La Libertad Avanza en la provincia? Yo no podría estar en la lista del PRO Avanza. Del PRO Avanza. O de La Libertad No Avanza. En lo personal, yo fui el único que inició el mismo día del veto del presidente a la ley de asistencia a Bahía Blanca por la inundación. Fui el primero y por varias semanas fui el único que salió a defender a los bahienses en contra de ese veto, y mucho más gravosamente siendo parte integrante de La Libertad Avanza. Todo eso. Todo ese proceso del que estamos hablando me llevó a aceptar una oferta electoral que me parece adecuada, porque me parece que es el liberalismo en serio y no lo que quedó de La Libertad Avanza. Ciertamente hay que resolver todavía cómo hago el traspaso dentro del Consejo Deliberante, pero yo no puedo pertenecer a una fuerza que no me representa. A mí no me representa la casta, a mí no me representa la corrupción, no me representan los sobreprecios, no me representa el maltrato físico y económico a los jubilados, no me representa el maltrato físico psicológico que han sufrido los discapacitados. A mí no me representa eso, me representan sí las ideas liberales, no algunas actitudes que han tenido algunos dirigentes o algunos allegados al presidente que están utilizando al liberalismo para llenarse los bolsillos, dicho por la misma gente que hizo la auditoría en en discapacidad y detectaron un 27% de sobreprecios. ¿Qué es un sobreprecio? Que yo vi acá un candidato de la Libertad Avanza defendiendo férreamente a la corrupción. ¿Qué es, si no es corrupción, un sobreprecio del 30% aproximadamente, pagado desde hace más de un año, y en consecuencia que digan que no hay plata para los jubilados o para los discapacitados? ¿Qué es si no es corrupción y falta de humanidad? Muy buena pregunta. Ambos son muy críticos de la Libertad Avanza, pero también, Turi, nos decías que después de esta trayectoria de 4 años, en tu caso en el Consejo Deliberante, ves que otras fuerzas, te quiero preguntar cuáles, te copian o te roban algunas de tus propuestas. Te quiero preguntar cuáles son esas propuestas y cuáles son las fuerzas que las toman o las roban. No, que haber robar. Yo creo que es admiración hacia la propuesta y emulación, ¿entendés? Bien. No, en realidad uno ve, humilde el Turi. Hasta lo hemos visto en lo que fue el debate, paréntesis, sí, el cual no fue la Libertad. O sea, te hablan de, después te suben fotos con montados a monos, pero cuando tenían que enfrentar al kirchnerismo, tenían que enfrentar a la izquierda, tenían que enfrentar a otros, sí, liberales, cobardemente se escondieron, bueno, bajo la pollera de mamita. Pero te hago yo un paréntesis dentro de tu paréntesis, sí, porque estuvo acá Franca Gripo, yo le pregunté por qué no estuvo y dijo que porque las otras listas eran de kirchneristas. ¿Vos sos kirchnerista? Primero, ¿vos sos kirchnerista? Obviamente que no. Me parecía, lejos, pero lo quería lejos chequear. Que no. Bien. Pero aparte, obviamente, a ver, justamente la batalla cultural se da donde están los otros que opinan distinto. La batalla cultural, bueno, la das entre 10 amigos que piensan todos iguales, ¿sí? Como dice el Martín Fierro, yo soy toro en mi rodeo, torazo en rodeo ajeno, ¿entendés? Si yo quiero ser valiente, mostrarme que después, como te digo, o abrazarme a un león, o montarme arriba un mono, por lo menos en el momento que tenías la oportunidad justamente de enfrentar a los kirchneristas, de enfrentar a la izquierda, Y enfrentar ideas y demostrar en presencia de muchos. Yo te digo la verdad, yo a mí, si los que me escuchan son 2, son 200, 2.000 o 20.000, es lo mismo. Si hay una oportunidad de enfrentarlos con las ideas y de demostrarlo, hacer esa famosa batalla cultural, es donde tenés que estar. Esa es la frase icónica de las fuerzas del cielo, ¿no? No importa el número de soldados, sino que las fuerzas, digamos, no importa el número. Claro, sí, pero yo coincido, yo, digamos, entonces, uno muy no raro, hace, si no, yo escuché cuando dijo eso, fue muy raro. Pero por otro lado, un poco, sí, por ejemplo, a ver, ese mismo debate, Martín Salaverri habló de lo del Uber, que es algo que yo vengo hace un año y medio junto con Carlos, justamente fue uno de los primeros proyectos que empezamos a trabajar en conjunto. Escuchás hablar de quita de tasas, escuchás hablar del código de planeamiento urbano, que insisto, no solamente el que hagan esa propuesta, sino que tuvieron la oportunidad de trabajarlo. Fueron parte del ejecutivo que lo tenían durante 4 años, durante 8 años, sí, para poder trabajarlo y no lo trabajaron. Este ejecutivo prometió y prometió y prometió y no hubo nada. Ponele que haya habido por el tema de las catástrofes algún retraso, pero nada, ni siquiera un bosquejo. Che, ¿esto era lo que íbamos a presentar? Claro. Nada de nada. Entonces, que vengan a proponer eso es casi hasta insultante, o sea, escúchame, ¿qué hiciste cuando vos tenías la oportunidad? Y ahora que yo lo vengo a plantear, o sea, la quita de tasas, ¿qué tipo de tasas? Ahí estuve escuchando también que hablaban de la tasa de habilitación. ¿Entendés? Y de mejorar. A ver, yo se lo propuse a Héctor Gay. Y estaba Gisela Caputo. ¿Vos lo proponías? Yo lo proponía, la quita sí, de tasa de habilitación, más una habilitación tipo express, en el sentido de que la persona que presentaba los papeles se llevara una habilitación previa hasta que tuviera la inspección. Porque pasaba que presentaban todos los papeles, estaba todo bien, pero hasta que no llegara el inspector no te habilitaban. Capaz que pasaban 2 meses. Claro. Entonces yo decía, bueno, una vez que vos presentaste todos los papeles, por decir una manera, la culpa es del ejecutivo. Claro. La culpa es del municipio, que sí, no te habilita. Sí. Entonces, dale la habilitación, y si cuando pasa el inspector, cuando tenga que pasar, hay algo que no concuerda, se la podés retirar o no, pero, digamos, dejalo empezar a trabajar. Bueno, todo eso ya estaba propuesto. Y hoy lo ponen como si fueran, hubieran encontrado la piedra filosofal, no sé. Pero en ese sentido, duele porque no solamente que hagan la propuesta, sino que tuvieron la oportunidad de acomodarla, tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Eso es lo que más duele, ¿entendés? Y eso es lo que... Porque aparte, nosotros hoy tendríamos que estar hablando de cómo justamente terminar o cómo defendernos del ejecutivo, del kirchnerismo, cómo ver de hacer contrapropuestas a eso que yo realmente creo que tuvieron... Y fui el único concejal que le planteó diferencias y que le planteó los errores, ¿sí?, al Ejecutivo en las dos emergencias, tanto en la del diciembre del 2023 como la de marzo del 2025. Fui el único que se plantó, con todo el respeto que se puede hacer, o sí, con la ocasión del momento que vivíamos en la emergencia y en el momento que consideré justo, pero fui el único que le planteó los errores que cometieron. Ahora, Turi, yo te quiero preguntar, ¿no? En tu caso, cuando vos resultaste electo, fueron dos concejales electos, después, bueno, hubo diferencias con quien te acompañaba en la boleta de las elecciones generales, quedaste en soledad, quizá articulando algunos consensos. Digo, muchas de las ideas que vos decís que hoy muchos proponen son las que vos ya proponías hace 4 años y que no pudiste, digamos, llevar adelante por falta de acuerdo. ¿Se puede, digamos, en soledad, con un bloque chico, hacer cambios? Y también te quiero preguntar, ¿qué digamos, habida cuenta de lo que pasó en tu boleta hace 4 años, esa pelea que tuvieron con Valeria, que terminaron, digamos, cada uno por su lado, ¿no te puede pasar lo mismo ahora? Mira, a diferencia de aquella vez, con Valeria fuimos a una interna, éramos dos propuestas distintas dentro de un mismo espacio, que obviamente después de la interna se amalgama y quedó la boleta así. Se amalgamó en el papel y no en la idea. Claro, en el papel no es la idea, no, porque ella siempre fue, digamos, una representante de Santiago Nardelli, confesado por todos, ¿sí? Que bueno, entró en esa línea liberal que se estaba formando como para ver si ponían, viste, su granito, como dicen algunos, ¿no? Poner distintos huevos en distintos. Intentaron con la lista de Valeria Rodríguez meter su, digamos, la uña por ese lado liberal, que hoy lo tienen completo dentro de la Libertad Avanza, o sea, ya con lo irrisorio de Héctor Gay en la boleta, Fernando Compagnoni. Ahí está, ahí me gustó, ¿no? Ahí me gustó. Bien. Mismo Gripo, Fernández, son toda gente que les pertenecen como ideológicamente, ¿no? Van a levantar la mano, van a levantar y bajar la mano según lo que ellos digan. Bueno, me pasó lo mismo ahí, hoy no, hoy tenemos una lista consensuada con gente que quiere laburar, con gente que no viene con dueños de otro lado, sino toda gente que quiere laburar y trabajar en estas ideas. Entonces, y por otro lado, sí creo que no importa que, bueno, ahí medio como la frase de, no importa cuántos soldados tengo, sino pero la fuerza del cielo acá es la capacidad que te den para poder hablar y convencer a los otros concejales, que es el laburo que haces todos los días. Todos los días vos vas, charlas con uno, charlas con otro, charlas sobre un tema, charlas sobre algún proyecto que ellos tienen, cómo lo cambiarías o cómo que no, cómo lo acompañás, mis proyectos, qué te parece. Todo eso es el trabajo que haces día a día. Y así, a ver, así en esa soledad igual conseguí reducir 2 horas el horario del estacionamiento, aumentar boxes, hacer que los boxes de abastecimiento sirvan como boxes después particulares. Las macetas las sacaste vos, Turi. Las macetas. Porque lo vimos en el spot, creo que hizo mucho ruido eso. Y también escuché a algún periodista que dijo que como que vos te atribuiste, lo puso, le tomó cierta distancia de que fuera obra tuya. No, el proyecto de retirar las macetas del centro es mío. Es tuyo. Es mío. Yo lo presenté, yo lo peleé, yo lo hice aprobar. Después, bien, obviamente... Esa era la aclaración. Yo tengo el proyecto de pedido de retiro de las macetas del centro. Bien. ¿Sí? Eso es así. Bien. Por otro lado... como te decía, esto también lo del estacionamiento, como te digo, yo había pedido una reducción quizás bien fuerte de lo que es el área del estacionamiento medio y pago, y llegué justamente con estos consensos, logré esta vez sí, Sí, o casualidad, mirá, fíjate lo extraño que fue un gobierno kirchnerista en el que, porque yo eso lo había presentado antes, sí, insisto. Sí, claro. Proyecto de reducción del área de estacionamiento medio pago, ya lo había presentado con Héctor Gay en el Ejecutivo, no me lo cajoneó deliberadamente las dos veces que lo presenté ahí, y ahí, digamos, llegué a un consenso de no era lo que yo buscaba, pero una gran reducción. Bueno, tenemos bien. Que seguir peleando en esas cosas y en todo aquello que... Pero se puede, sí, se bien, puede. Bien. Carlos, te quiero preguntar a vos. dijiste, yo me metí en política, nos contaste por qué. Nos contaste también esto que, bueno, uno como periodista lo ve y también como alguien que le gusta la política, que de afuera se ve muy fácil y una vez que estás adentro decís, bueno, no es tan fácil. Lo has dicho varias veces, me parece un acto de sinceridad importante. Pero te quiero preguntar ahora, te metiste para cambiar cosas, ¿qué querés cambiar? ¿Cuáles son tus propuestas en última instancia? ¿Y qué es lo que, así como Turi nos contaba, las cosas por las que quiere luchar desde una banca de concejal o seguir luchando en realidad, porque ya lo viene haciendo? Vos, ¿por qué querés estar en la legislatura bonaerense para representarnos a los bahienses y a los habitantes del sudoeste? Bueno, mira, sin caer en frases trilladas por cualquier político o cualquier persona que quiera ser político, que caen en la fácil de decir o hablar de que hay que resolver los problemas de salud, que son terribles, de seguridad, que son tremendos, y de educación, que nadie puede cuestionar que estamos muy mal y que hay que trabajar fuertemente en esos cambios. Pero hacer política con estos ejes sería muy sencillo, hablar en lenguajes complejos, diciendo la ciudadanía se siente que está en una cárcel y hay que buscar de conseguir más policías para hacer una mayor prevención y etcétera. Es caer en lo trillado que sí. Venimos escuchando hace muchos años sí. Y que no tiene solución. Yo creo que la solución, que en parte también vengo trabajando en ese sentido en Bahía Blanca, la solución tiene que ver primero con eliminar al kirchnerismo de los sistemas de gobierno. ¿Por qué digo esto? No por una cuestión ideológica o partidaria, sino que ha quedado demostrado que su sistema de gobierno no ha funcionado. Las rutas están totalmente destruidas, la caja está totalmente destruida. La producción está dejando de existir como tal, y ni hablar de del producto terminado, ¿no? Procesado. Entonces, mi propuesta tiene que ver con aumentar la caja, aumentar los ingresos a través de la producción, de aumentar la producción, y en ese sentido, yo vengo trabajando no solo en una quita de impuestos a nivel municipal, que son tasas, o alguna reforma en la estructura sí. Fiscal de Bahía Blanca. Venimos trabajando en eso ya, y la idea es llevarlo a la provincia, pero potenciar lo que es todo lo que es productivo. Con esto te quiero decir que yo vengo trabajando también lo hemos hablado acá, en un proyecto que es el corredor bioceánico. Sí, tuvimos una entrevista dedicada a ese proyecto que parece inalcanzable por la magnitud que tiene, pero... En realidad no es inalcanzable por el momento lo que... Bueno, vos sabés que yo estuve entre 3 y 5 veces en Chile, reunido no solo con los alcaldes y los gobernadores, sino también estuve reunido con el ministro de Transporte. Te trajiste otra propuesta ahí, me parece. También, bueno, sí, me traje otra propuesta. No quiero spoilear nada, ya me vas a contar. Y también estuve con el ministro de Obras Públicas. No solo con ellos, sino con un equipo de trabajo, donde llegamos a... Bueno, a su vez, cuando volví del primer viaje, me ocupé personalmente de llevar la propuesta a la Jefatura de Ministerios, a la Comisión Nacional de Fronteras y al Ministerio del Interior. Estuve reunido con el equipo del Ministro de Interior y logramos llegar a la conclusión de que, más allá de la infraestructura, que no estaría en condiciones actualmente, lo que falta es decisión política. Ajá. La decisión política de primero de nacional y luego provincial, o se podría avanzar en algo a nivel provincial, pero es de un estudio un poco más profundo. Es decisión política. Como en todo, todo surge de la decisión política. El corredor bioceánico lo que permite es que circule desde el Atlántico hacia el Pacífico o viceversa, todo lo que son cargas en contenedor. Pero a su vez, lo más importante de todo eso es que es multimodal y que incluye zonas francas y zonas de producción y procesamiento de materia prima. No tan rápido, cerebrito, vamos despacio porque ya dice corredor bioceánico y bueno, yo escuché alguna entrevista donde se confundían tu hobby, que es la bicicleta, con el supuesto deporte que sería... Un corredor bioceánico, y que claro, como que anda en bicicleta por los dos océanos. Increíble, sería, ¿no? El récord mundial, digo, ¿para más qué querés ser diputado si sos corredor bioceánico? Bueno... Cuando hablamos de corredor bioceánico, hablamos de logística, que es tu tema. Vos sos empresario del rubro, manejás todo eso, así que bajemos la tierra para quien está escuchando y no entiende mucho de logística. Corredor bioceánico, multimodal, zona franca. Bueno, explícame de a poquito. El corredor bioceánico es justamente un corredor que surge desde el puerto de Bahía Blanca a los puertos del Biobío, que son varios, pero representados en nuestra ciudad hermana, que es Talcahuano. Eso permite eliminar la circulación de barcos por el Estrecho de Magallanes o reducirla y empezar a transportar los contenedores. Se descargarían lo que viene por el Atlántico al Pacífico, se descargarían en el puerto de Bahía Blanca e irían por tren o por camión o por los dos hacia los puertos del Pacífico, ubicados en la zona del Biobío en Chile. Eso es lo que ya viene procesado, tanto del Pacífico como del Atlántico. Pero ese corredor implica, o tiene en el proyecto completo, zonas francas, principalmente en Bahía Blanca, lo que permitiría, la zona franca lo que permite es el acopio, la recepción y... acopio y despacho de materia prima o de producto terminado con una reducción de impuestos, lo que permitiría que toda la zona, principalmente suroeste de la provincia de Buenos Aires, tenga un crecimiento exponencial de no menos del 30% en su capacidad, no solo de logística, sino financiera. Bien. Para eso vos me vas a decir, bueno, pero las rutas no están preparadas, los caminos rurales no están preparados. Es verdad. Pero primero tenés que tener el proyecto, tenés que tener la posibilidad de empezar a trabajar, aunque sea con un barco por día o un barco por semana, y a partir de ahí hacer un desarrollo en infraestructura que tiene que ver también con otro proyecto que yo voy a llevar adelante, que es la concesión de rutas a la chilena. Es una particularidad que tiene Chile, que tiene una concesión... una PPP, que es público-privada, una participación público-privada, donde el privado se encarga de la ruta, en este caso yo agregaría parte de los caminos rurales, porque la realidad es que hoy se encarga los municipios a través del envío de recursos de la provincia, pero no lo hacen. Se los quedan los municipios porque están todos fundidos. Entonces... Y sí, la gran mayoría lo utiliza para otra... Bueno, acá en Bahía Blanca tuvimos un problemita al respecto. ¿Sí? Y sí, estuvieron reclamando los chacareros justamente por... Sí, porque acá el tema de la concesión de los caminos rurales lo maneja la Agrupación de Ganaderos Argentinos. Claro, Haga. Sí, hay un acuerdo hace años donde vienen trabajando bien, pero este año, hace hará un mes, más o menos 2 meses, empezaron con la problemática de que tienen atrasado esos pagos de unos 500 millones de pesos desde el municipio, como te decía, que llegan al municipio como fondos de provincia, y los municipios, en algunos, se hacen cargo de los caminos rurales, acá lo tienen concesionado ahí. Y bueno, están con falta de pago hace mucho tiempo, hubo varias reuniones, y por ahora están todavía los están cumpliendo. Hay que ver hasta cuándo les da la espalda sin los recursos. Claro, claro. Pero bueno, un poco de eso es lo que estaba hablando. Y vos lo que proponés son esta concesión a la chilena, que a mí no me gusta mucho cuando dicen como este país, como el otro. ¿Qué es lo que tiene característico la concesión a la chilena frente a otros lugares en el mundo? Alguna vez me dijiste que es una concesión por desempeño. Sí, lo que hace el Estado chileno, no, primero el Estado no se retira. Hay que dejar claro que Chile no es que, digamos, tiene un sistema donde el Estado se retira de cualquier obra pública. El Estado administra y controla. Ajá. Y en algunos casos participa directamente, como este caso que te voy a contar. La concesión de las rutas, vos te concesionás un tramo de una ruta, se saca licitación pública, el que gana tiene que especificar, te lo voy a hacer lo más resumido posible, especificar durante cuánto va a ganar durante cuánto tiempo, suponiendo que sean 10 millones de dólares en 5 años. Esa ruta, que por ejemplo podemos tomar un caso de ejemplo, la ruta 3, que es una ruta de alta circulación y que puede tener, temporalmente un flujo adicional y salvo por una catástrofe no debería bajar de la media, ¿no es cierto?, de la circulación media. Entonces se supone que en 5 años esa persona va a ganar 10 millones de dólares. Se le entrega la concesión, el Estado controla, y si esa ruta, de alguna manera, como puede ser el caso de la ruta 3, tiene un superávit financiero, ese superávit va a otro tramo que es deficitario, para que la otra concesión pueda tener los recursos para salir empatado, ¿no es cierto?, mínimamente empatado, y también tener esa ganancia en 5 años de 10 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué pasa? Si llegamos a los 3 años y la concesión ganó los 5 millones de dólares, se tiene que renegociar el contrato. O sea, Chile no te permite ganar más de 10 millones de dólares por más que el plazo no se haya cumplido original. Y también, si vos llegás al quinto año y no ganaste los 10 millones de dólares, ganaste 9, el contrato se extiende. Hasta que llegues al monto. Pautado. Por lo cual, es todos ganan ahí. Bueno, de hecho, cualquiera que haya ido a Chile puede ver que las rutas y los caminos rurales en Chile son de primera calidad. Parece que estamos en Europa cuando vos entras a Chile. Entonces, bueno, esa es una de las propuestas que yo tengo, que eso iría de la mano con la baja o la quita prácticamente del pago del impuesto a la patente. Porque no nos olvidemos que, a pesar de que no se cumple la patente, el cobro de la patente es para el mantenimiento de las rutas. Ah, mira, claro. Bueno, les quiero preguntar, ¿no? Nos queda el último tramo de la entrevista, pregunta abierta, los dos, no se peleen por el micrófono, ya sé que no se van a pelear, pero ¿ustedes creen o sienten o están convencidos de que le está yendo bien a Javier Milei? De que muchas veces se dicen las elecciones legislativas, también que esta es provincial, en todo caso habría que preguntar si le está yendo bien a Kicillof, pero ustedes, como representantes de la Idea de la Libertad, ¿creen que está haciendo un buen gobierno y que merece, digamos, el voto, el acompañamiento de la gente? ¿Se sienten, votarlos ustedes es acompañar a Milei, es ponerle un freno, es un acompañamiento crítico? ¿Cómo lo entienden? Y mira, yo creo que básicamente el presidente ha logrado ciertos hitos importantes y necesarios para el país, para el crecimiento, para el despegue. Obviamente veníamos de gestiones paupérrimas y digamos de una muy mala base, tanto en lo macro como en lo micro. Tenemos ideas, o sea, la idea del superávit, la idea de... Pero creo que la diferencia es de cómo lo vas manejando, sobre todo, por ejemplo, lo que es la micro, ¿no? Que también es lo que nos interesa, sobre todo a los concejales. Claro. Cuando hablas de la micro... Porque vos no vas a tocar la tasa de interés, claro, como concejal. Claro, pero como concejal sí le puedo ayudar a la micro con quita de tasas. De vuelta, no tan rápido cerebrito para que se entienda. Cuando hablamos de la macro, hablamos de las variables que tiene que ver con tasa de interés, valor de dólar, de eso. La micro es la economía familiar. La micro es la economía familiar, la de la pyme, la de la del mercado. Entonces, tu idea es que meterle menos la mano en el bolsillo a la gente con las tasas municipales. Exactamente. Entonces, en cierto sentido, es medio capaz, si vos lo querés encontrar, es ese acompañamiento crítico. El acompañamiento en lo que vemos que está bien, en lo que vemos que es necesario de un acompañamiento. Y que no deja de ser doloroso, no estamos hablando que... Pero una cosa es que uno entienda que es algo doloroso que tiene que hacer, y otra cosa es que abandonen totalmente como abandonaron a Bahía Blanca. Son dos puntos extremos porque, o sea, mientras era todos, digamos, empujábamos el carro, es una cosa. Pero si alguien se quiebra empujando el carro, por lo menos yesalo, claro. ¿Me explico? Claro, no podés decir, vos también tenés que empujar. Claro, viste, entonces medio en ese sentido creo que tenemos esa diferencia con esas ideas. Y en lo particular, insisto, como vos bien dijiste, son elecciones regionales y locales, en lo particular en Bahía Blanca y en la región, creemos que se equivocaron muchísimo en la lista, muchísimo en la gente que han propuesto, porque te vienen a vender, a mí no me gusta mucho la palabra casta, pero te vienen a vender que no somos lo mismo de siempre, que no se puede cambiar nada con lo mismo de siempre, y ponen a los mismos de siempre. Y así por Héctor Gay. Por Héctor Gay, no, son varios los que están ahí adentro. ¿Quién son los castas y casta? Y a ver, Héctor Gay principalmente por el hecho de que él tenía el poder, digamos, de decisión, el ejecutivo durante 8 años en la ciudad. Y así la dejó, o sea, y su gran logro fue que suba al kirchnerismo. ¿Me explico? Después gente, por ejemplo, que como te decía, responde a Santiago Nardelli y a Nidia Mohirano, que, o sea, vos podés poner, no sé, cualquier cosa, un muñequito que va a levantar y bajar la mano según lo que decían ellos, o sea, que es como meter, o sea, a Nidia Mohirano. Concejales a control remoto, digamos. Exactamente, entonces, es lo mismo que, pero igual está Compagnoni, está Gisela Caputo, toda gente que ya viene trabajando. En las otras listas también, insisto. Entonces, creo que nosotros somos eso, ¿no? Una propuesta donde vamos a acompañar lo que sea que haya que acompañar, y creemos en eso, en la idea de lo que es el liberalismo. Siempre dijimos nosotros que nosotros somos liberales, no libertarios, que se respeta mucho más el rol del Estado, donde tiene que ser un Estado, como decía el presidente Roca, un Vos Estado sos más fuerte. Roca que Rothbard, digamos. ¿Eh? Más Roca que Rothbard. Sí. Para mí es como dice el presidente Roca. El Estado tiene que ser un Estado fuerte, lo que no implica omnipresente. Claro. Son dos cosas distintas. Fuerte para significa con instituciones fuertes. Roca hacía obra pública. Hizo mucha obra pública fundacional. Otra frase de Roca justamente es el Estado tiene que encargarse de hacerle los caminos y correrse para que el privado pueda usarlos. ¿Me explico? Ese creo que hasta el resumen, ¿no? De lo que tiene, el Estado tiene que estar ahí para dar ese bien común, ¿sí? Administrar ese bien común, darlo para que el privado pueda progresar, corriéndose en el sentido de decir... Tampoco me puedes matar con impuestos, tampoco me puedes matar con tasas, porque si no llegamos a ningún lado. Bien. Yo creo que estamos en ese camino de entender esas ideas así, a las ideas liberales. Bien. Carlos, en tu caso. Yo creo que, a ver, yo creo hay que separar la ejecución del plan con la idea del plan. Nosotros somos... adherimos a la idea del plan, que es la idea del liberalismo, la reducción del Estado, la saca o la quita de impuestos, la quita de regulaciones, el libre mercado. O sea, hay un montón de propuestas liberales que no han sido ejecutadas. Entonces, creemos que la ejecución está todavía en proceso, con algunos errores que consideramos que deben ser corregidos de manera inmediata. Algunos de esos fueron públicamente manifestados, como es mi caso. También Turi lo hizo, referido, por ejemplo, al tema del veto a la ley de ayuda o de asistencia a Bahía Blanca por la inundación, cosa que lamentablemente otros políticos han justificado y que hoy le vienen a pedir el voto a los bahienses. Entonces, separando la idea de la ejecución, te digo, nos quedamos con la idea. Con la ejecución, no. Hay algunas cosas que están mal. Me parece que, como decía Turi, la microeconomía, que es la economía del bolsillo, no se reactivó, al contrario, se ha paralizado prácticamente. Los comerciantes están teniendo muchos problemas financieros y económicos. Te lo digo con conocimiento de causa. Yo estoy padeciendo justamente eso y me parece que en este caso, en estas elecciones, no es lo que estamos discutiendo. En esta elección de septiembre estamos discutiendo quién nos va a representar en la provincia de Buenos Aires y en el municipio. Y eso es lo que todos los ciudadanos deben tener claro. Esta elección del domingo, lo único que vamos a elegir es quiénes nos representan en el municipio de Bahía Blanca y quiénes nos representan en la provincia de Buenos Aires por la sexta sección electoral. Y en ese caso, te digo que La Libertad Avanza es un fraude electoral. Es un fraude porque la lista, como decía Turi, lo único que tiene es casta. Y si hay algo que Javier Milei ha manifestado públicamente y por lo cual estos dos concejales que tenés enfrente pelearon fervientemente, es por llevar adelante las ideas que decían no a la casta y La Libertad Avanza tiene casta. No a la corrupción y La Libertad Avanza en Bahía Blanca defiende la corrupción. ¿Por qué decís que defiende la corrupción? Y porque acá tuviste uno de los dirigentes de cabeza de lista, sí, que defendió la censura a la prensa, defendió el maltrato a la prensa, defendió que no se le haya asistido a Bahía Blanca con el dinero que es necesario, y defendió la corrupción diciendo yo no me meto porque está la justicia, cuando, como dije hace un ratito, está comprobado por la AGN que hubo un sobreprecio del 27% en la compra de insumos médicos para los discapacitados. Entonces, ¿esa gente es la que hay que votar? ¿Esa gente, la que llevó a Héctor Gay, la que llevó a Silvina Rubio, que fue primero kirchnerista, después Juntos por el Cambio y hoy es liberal? O sea, a ver, si los bahienses tenemos, esa es la oferta electoral de La Libertad Avanza en Bahía Blanca y en la sexta sección electoral, y estamos complicados, como decía Turi. La persona que encabeza la lista de concejales de La Libertad No Avanza en Bahía Blanca inició su carrera política en una boleta electoral de Juntos por el Cambio, si yo mal no recuerdo, referenciándose con Facundo Manes y con Nidia Moirano. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Socialismo dicho por Mauricio Macri, el nuevo socialismo o el socialismo moderno. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Creemos, terminando el comentario, nosotros sí somos liberales, todos los archivos respaldan que tanto Barrio Nuevo como Alonso son concejales liberales, ejecutaron las ideas de La Libertad, siguen peleando por las ideas de La Libertad, son la única opción antikirchnerista, son la única opción que va no va a ser obsecuente con el poder y va a defender a los bahienses antes que a sus propios intereses políticos. Bien. Llegamos al final de esta entrevista, a un minuto más a cada uno. Le pido, ¿no? Lo venimos charlando toda esta campaña, el posible alto ausentismo que va a ir. ¿Por qué hay que ir a votar el 7? ¿Por qué hay que ir a votar este domingo, Turi y Carlos? Porque el acto de rebeldía justamente no es no ir a votar. El acto de rebeldía es ir a votar y saber y cambiar la elección y no votar solamente un color, una aguilita o un sello, ¿sí? Es entender quiénes son los que ofrecen algo distinto, como en mi caso, como siempre digo, yo no solamente vengo con, con las propuestas, sino vengo con los hechos. Sí, y como vengo diciéndote en la campaña, ¿quién puede, de todos los otros candidatos que han tenido la posibilidad de participar en alguna forma, como ex concejal o como parte del Ejecutivo, traer los hechos que ellos generaron en la ciudad? Yo soy el único que trae hechos que generé, que doy la cara como primer concejal, y que cambio ese paradigma de decir no, porque vamos a cambiar el mundo. No, tengo estos hechos, tengo esto en lo que trabajé y que todavía no me lo quieren aprobar, voy a seguir peleando por eso y por todo mucho más que el día a día que hace de escuchar a la gente. Bien. Por otro lado, vos ves, para redondear un poco lo que decía Carlos, que también el primer candidato a diputado del PRO Avanza es aquel que rompió, ¿sí?, con la fuerza de los dos concejales que tenía en el 2023, rompió la Libertad Avanza tratando de que se vote a un concejal kirchnerista en la presidencia. O sea, rompió el bloque liberal en pos de los kirchneristas. No me pueden venir a decir que es el primer antikirchnerista del siglo pasado. Sí, suena un poco raro. ¿Me entendés? Bien. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros, como decía Carlos, somos los que realmente mostramos que en todo nuestro trabajo, bien, podemos mostrar trabajo, ideas y convicción. Bien, gracias, Turi. Carlos. Yo lo que le digo a todos los ciudadanos, y es algo de lo que yo estoy convencido desde el primer día que fui a votar, obviamente fue un proceso de aprendizaje en el cual llego a la conclusión de que el único momento en el que el ciudadano es más importante que el político es cuando va a emitir su voto. Y con el voto uno tiene que no solo castigar, sino también elegir. Es una obligación de cada uno de nosotros elegir. Y hoy es más fácil que nunca, a pesar de que las que dicen que no. No es o blanco o negro, no es kirchnerismo o libertad, no es libertad o desidia. Es elegir a quienes nos van a representar. La oferta es extraordinaria en Bahía Blanca. Hay cerca de 10 propuestas a concejal. Sí. Yo le digo a la gente, no se queden en su casa. Googleen por lo menos al primer candidato. Y fíjense quiénes son, qué hicieron, de dónde vienen y qué propuestas tienen para llevar adelante a la sociedad. Tanto Barrio Nuevo como yo, nosotros no necesitamos de la política para vivir, nosotros nos metimos en la política para cambiar, para mejorar, y es lo que hemos tratado de hacer. Somos nosotros dos, pues lo dijo Turi, fuimos lo que hoy cada uno de los ciudadanos que nos está escuchando y se toma un Uber, es gracias a que nosotros dimos la pelea. Y digo pelea porque más de uno sabe que nos quisieron cagar a trompadas adentro del Consejo Deliberante a los dos, los taxistas, porque nosotros dijimos que Uber circule. Entonces, hoy que no se llenen la boca diciendo nosotros vamos Uber, nosotros la habilitamos. Es mentira lo que están diciendo. Se hizo todo lo que están diciendo. Copiaron y pegaron. Y encima copiaron y pegaron mal. Los verdaderos liberales somos nosotros. Y elijan. No importa si nos eligen a nosotros, pero levántense y vayan a votar. Gracias, Carlos. Nos quedamos sin tiempo en esta entrevista doble. Carlos Alonso, candidato a diputado. Martín Turi, Barrio Nuevo, candidato a concejal. Ambos de Unión y Libertad vinieron acá, el Ágora. Programa día jueves, último día antes de la veamos.